Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Hoy recibía una noticia anónima, una conversación privada, y por lo tanto me han pedido que no comparta con nadie el contenido de esta conversación. Bueno, resulta que un estadounidense está haciendo una serie de búsquedas por internet relacionadas con los atentados de París. Por ejemplo, buscando, metiendo en Google el nombre de Abu Bakr al-Baghdadi, el líder espiritual militar de ISIS, y otras búsquedas semejantes. Después de un par de búsquedas, de unas cuantas búsquedas, le salió un mensaje diciendo que su certificado de seguridad había caducado, por lo tanto tenía que volver a loguearse en Google. Básicamente, Google estaba diciendo: seguro que estás en Estados Unidos, quiero saber dónde estás, loguéate para que pueda ver tu posición. Evidentemente, la NSA, o quien fuera que fuese, estaba intentando saber más de quién cuernos era esa persona tan interesada en conocer todas esas cosas. Y eso nos tiene que hacer pensar en que vivimos en una internet que no es libre. Sí, chicos, ¿pensabais que era libre internet? ¿Pensabais que vivíais en una internet libre donde podías opinar, compartir? No, qué va. En cuestión de tiempo, cuestiones como copiar y pegar no van a estar prohibidas por ley. Escuchadme lo que estoy diciendo. Cuestiones como copiar un texto, esto me gusta, y pegar va a estar prohibido. Cuestiones como hace Evernote, la herramienta Clipper de Evernote, que te permite copiar páginas web para luego leerlas online, o la herramienta de Pocket, van a estar prohibidas o sujetas a un canon. Porque así son las cosas. Porque así han sido hasta hace poco. Hasta hace poco tú podías prestarle libros a un amigo y ocurría. Estabas en el instituto, eran los años 80, 90, y os pasabais libros, discos, cassettes. Cuando llegaron los CDs, os pasabais CDs. Y no estaba malo. Nadie decía: eres un criminal, estás compartiendo el libro. Ya, pero es que lo terminé de leer y me gustó mucho y se lo he pasado a mi amigo. No, amigo, eso no es compartir, eso es robar, y tú eres un ladrón. Al final, a base de repetirnos, como decía Goebbels, a base de repetirnos las mismas cosas, hemos terminado creyendo las mentiras propagadas por los mismos totalitarios que nos están exprimiendo como a limones. Hemos terminado creyéndonos la mentira de que compartir es robar. Yo me pregunto, ¿cómo era posible que ganaran dinero las editoriales en esa época, cuando había bibliotecas que no pagaban canon, cuando había personas que se prestaban libros? Incluso había personas que se pasaban los libros de texto de unos a otros. No, amigo, te han hackeado la mente, te han metido un virus, te han metido un malware en la mente y ahora ya no eres capaz de pensar con claridad. Es hora de crear nuestra nueva internet. Bueno, esto suena un poco extraño, ¿verdad? Yo no soy la persona más adecuada porque yo no soy un técnico, no soy un administrador de sistemas, no sé casi nada de Linux, no sé nada de servidores, no sé nada de criptografía, ni de seguridad, ni de protocolos de comunicación. Pero quizá alguno de vosotros me está escuchando y está pensando: rayos, sí, es hora de crear nuestra nueva internet. Miradlo de esta manera. Ahora mismo tenemos servicios alucinantes. Piensa en Facebook y en todo lo que te ofrece. Pero Facebook es un parque de atracciones cerrado. Cuando sales de Facebook, tienes que vaciarte los bolsillos y todo se tiene que quedar en Facebook. Porque Facebook se lo queda todo. De hecho, cuando mueres, Facebook se lo queda todo. No es tuyo, tu familia no puede reclamar nada. Se lo diste. Porque Facebook en realidad es una cárcel. Y solo te das cuenta cuando sales por un tiempo de ese parque de atracciones maldito y cuando la ves desde fuera y de pronto descubres que la libertad no es simplemente estar entretenido con tonterías, que la libertad es disponer de tus contenidos sin ningún tipo de problema, de controlar tus contenidos. Pero Google también es maligno. Y eso que me encantan sus productos. Me encantan los productos de Google tanto como a un yonki le gusta la metadona. Pero cuando lo piensas bien, es una especie de banco que se guarda todas tus cosas. Si Google cree que tiene que dejar a otros, a terceras personas, estados, empresas, agencias de seguridad, que miren tus cosas, lo hará. Da igual que seas español, peruano, colombiano, no van a respetar tus derechos ciudadanos, van a mirar en lo que tú tienes, porque a ellos les da igual. Eso sí, te van a dar muchas cosas, pero ¿seguro que te las están dando gratis? No, nadie da nada gratis. No estoy diciendo que dejéis de usar los productos de Google, yo los sigo usando, pero que seáis conscientes del precio que estamos pagando por los productos de Google. Para mis cosas personales, tengo mis pendrives, una legión de pendrives, de discos duros, tengo el NAS, tengo copias de seguridad cifradas en Mega y en OneDrive, y esa es el único control que podemos tener. El cifrado es el futuro. Mirad, esto que vivimos no es capitalismo. Esto va de la propiedad privada de las empresas. Esto es socialismo de Estado. Esto fue lo que le ocurrió a Wozniak, el auténtico fundador de Apple. En una entrevista que le hicieron unos fans en un aeropuerto, Wozniak dijo que cuando él era niño le habían explicado que los comunistas eran malos porque no respetaban la propiedad privada, pero que ellos, los estadounidenses, eran buenos porque ellos sí respetaban la propiedad privada. Y ahora vivimos en un mundo en el que tú no compras un CD de música, tú pagas una cuota a Spotify, pero en realidad no tienes nada, no tienes la propiedad de las cosas. Tú puedes comprar un libro a Amazon, pero nunca llegas a tener ese libro, porque Amazon te puede robar ese libro, como ya ha hecho con algunos libros como Fahrenheit 451 o Rebelión en la Granja. Y yo pienso que ha llegado el momento de montar nuestras propias redes, al estilo de lo que han hecho los cubanos cuando tiran un cable de un balcón a otro y crean su propia intranet alejada de los ojos codiciosos del gobierno, de crear una internet que sea, en todos los sentidos, libre, de montar nuestros propios servidores y de conectarlos en base a nuevos protocolos más seguros, en aplicar la criptografía que ya conocemos. Nos ha llegado una invasión a la red. Los muros están destruidos, nuestras defensas están rotas y los enemigos ya están dentro. Tenemos dos frentes. Por un lado, el neocapitalismo de Google y de Facebook, que se lo quieren quedar todo, que quieren hacer de Internet un parque de atracciones privado. Y por el otro lado está el nuevo totalitarismo de los estados al servicio de las multinacionales. Tenemos que pensar en el Internet que queremos. Hace años, Microsoft quería quedarse con Internet. Quería cobrar por correo electrónico. Y quería hacer una cosa muy sencilla. ¿Os acordáis del portal MSN? Que todavía está por ahí. El portal MSN. Ellos querían que Internet fuera eso. MSN. Por supuesto, no lo consiguieron. Hoy en día, prácticamente nadie visita MSN. Si no es para acceder a su cuenta de Outlook. Pero en cambio, todos, cuando visitamos Internet, nos sale Google. Y no somos capaces de pensar en Internet sin pensar en Google. Así que Google consiguió lo que Microsoft quería hacer a la fuerza. Y Google lo consiguió regalándonos cosas. Regalándonos Google Chrome, regalándonos YouTube, regalándonos Google Plus, estas cositas. Así que, amigos, reflexionemos. Es el momento de ser idealistas, pero es el momento de ser realistas. Y la realidad es que vamos a una Internet totalmente controlada y totalmente intervenida, si no lo es ya. Os quiero dar las gracias a aquellos que habéis contribuido a formar el servidor Islas en Red. La isla de Converso, la isla de todos vosotros. Un lugar donde disfrutar de los contenidos de Vidas en Red y quizá un búnker de refugio. Un búnker donde esconderse cuando empiecen a borrar cositas y de pronto iVoox diga, no, no, no, vamos a borrar todos vuestros podcasts porque es que tenéis música. Y claro, esa música no tenéis derechos, así que vamos a borrar todos los contenidos que tenéis aquí. Y algún día Dropbox diga lo mismo, oye, vamos a mirar en vuestras carpetas a ver qué es lo que tenéis. Vaya a ser que tengáis música o clips de vídeo protegidos. Y en ese momento, quizá alguno piense, ostras, pues ahí está el servidor de Vidas en Red, donde los contenidos que nos gustaban, pues ahora podemos verlos sin restricciones, sin amenazas. Bueno, habrá que ver por cuánto tiempo, ¿verdad? Gracias a todos los que estáis colaborando. Alguien me preguntaba si el plazo de ayuda había terminado. No hay ningún plazo. Esto es indefinido. Podéis colaborar siempre que queráis para que el servidor siga adelante. Ya se está trabajando en el servidor. El amigo Zordo está trabajando mucho y además aportando unas ideas buenísimas. Para mí, alguien como él, un auténtico profesional, pues es un lujo que no me puedo permitir. No me lo puedo permitir. No podría decirle, oye, ¿cuánto cobras la hora? Porque no podría pagarle. Así que mi sentido agradecimiento. Ya está el FTP. Tenemos que meter el WordPress, el chat y algunas cositas más. Pero, oye, está avanzando rápidamente. Un saludo a todos. Un saludo a todos los locos de la libertad y a todos los que pensáis que esto no es una locura, sino un sueño bastante bonito, bastante real, o quizá un sueño terrible. ¿Quién sabe? Yo soy Converso y esto es Vidas en Red.